Radio El Grito. Radio El Grito. Radio El Grito. 95.5. FM 95.5. Desde Los Hornillos. Para todo el Valle de Traslasierra. El Grito. Radio Comunitaria. Con la ciudad de Anfunes, vamos a hablar con el abogado de Ramón Bustamante. Buenas tardes, ¿me estás escuchando? Sí, hola. Sí, hola. Repetime por favor tu nombre. Joaquín González. Hablamos entonces con Joaquín González. ¿Terminó la audiencia entonces? Sí, hoy terminó lo que sería la lectura de los alegatos. Uh-huh. Bueno, por parte del fiscal, nosotros como querellante y la defensa de los escaramuzas. Bien. ¿Cómo fue un poquito la cosa? Si me puedes contar brevemente, sabemos que el fiscal pidió una condena de 3 años y 6 meses para los empresarios, ¿es así? Efectivamente, el fiscal pidió la condena efectiva de 3 años y 6 meses, nosotros pedimos la condena efectiva de 4 años. Uh-huh. Y bueno, la defensa pidió la absolución y en subsidio que se... si no lo llegan a absolver, pidió que se les otorgue condena condicional. Bien. Ahora pasa esto para el 11 de noviembre, que se va a dictar la sentencia. Y bueno, no nos queda básicamente ahora esperar a ver cómo se resuelve. Bien. Como abogado, este caso, ¿hay muchos casos por el estilo, así que campesinos llevan a juicio, acusan a los usurpadores, digamos, de su tierra? Pues en general los juicios son como al revés. No... Sí. Efectivamente, por lo general nos toca estar en el banquillo de los acusados. Igual sí tenemos otros antecedentes, al menos en el movimiento campesino, donde hemos formulado las denuncias y nos hemos constituido como querellantes. Pero uh-huh. Esto es algo que obviamente se logra producto de estar organizado, de poder tener un buen asesoramiento en cuanto a tenerlo. Poder llegar con cierta presión a veces a la fiscalía y hacer que las denuncias que históricamente se archivaban tengan curso, ¿no? Bien, contame un poquito, mucha gente en la plaza ahí en Deán Funes. ¿Cómo? Disculpa, no sí, te escuché. Te pregunto si asistió bastante gente ahí, sí, acompañando. Sí, había varios compañeros del campo, había compañeros también de la ciudad que están luchando por la tierra, de unas tomas de tierra que se han hecho en barrio comercial y barrio cabildo. Uh-huh. y bueno, con un mensaje claro de que la tierra no es una mercancía, que no es para que la acumulen unos pocos para seguir teniendo ganancias, sino que es un bien que nos pertenece a todos y al cual todos tenemos derecho. Y en ese sentido, bueno, la causa, digamos, de Ramón Bustamante es como un emblema, una bandera, solamente... No significa esto el reconocimiento de su propiedad, sino entendemos que significa, si en caso de conseguir la condena, poder avanzar sobre el reconocimiento y la jurisprudencia en el reconocimiento de los derechos de los poseedores. Claro, porque, bueno, este caso es como que toma mucha relevancia, lo han llevado desde el Movimiento Campesino de Córdoba como un emblema, como vos lo decís, pero hay que decir también, y supongo que vos lo conocés mucho mejor, vos lo vivís desde adentro, la cantidad de familias del Movimiento Campesino y familias que a lo mejor no se encuentran organizadas como en la central del Movimiento Campesino. Nosotros estamos en Valle de Traslasierra, en el faldeo de la sierra, una zona en donde también ha habido muchísimo despojo de tierras y lamentablemente no encontramos en la zona una organización como la que se ve en otros lugares de la provincia. Sí, indudablemente, por lo primero que decías, son muchas las familias que se ven afectadas, no solo las organizadas, sino también no organizadas. Por eso también es un mensaje un poco de estar hoy en la plaza y estar compartiendo con compañeros que están luchando por la tierra en la ciudad, es que entendemos que a veces, más allá de las resoluciones de la justicia o coyunturalmente las políticas de gobierno que puede haber, el estar organizado desde el campo, desde la ciudad, desde la base real de la cosa, es lo que nos permite seguir adelante. Por eso también un poco la convocatoria y la idea y el convite, sería de alguna manera decirlo, es a estar organizado, ¿no? Organizado como se puede y con los vecinos que están al lado de uno. Claro. Bueno, te agradezco muchísimo la comunicación, tus palabras, y bueno, vamos a seguir el caso. En noviembre, como bien decías vos, se va a dictar sentencia en el caso de Ramona Bustamante, pero también alerta a lo que sucede en otros lugares y con otras personas del movimiento campesino y personas no organizadas también. Sí, de hecho, bueno, por ejemplo, estar en Dianfunes, en la plaza, es muy significativo porque Dianfunes es una ciudad que está conformada por familias que vienen del campo, conocen bien esta problemática, todos tienen un pariente, y si no, toda la gente del campo sabe por lo general venir acá a hacer los trámites, viene a tribunales, y bueno, y poder hacer visible esto de que es posible luchar, es posible defender la tierra, es un poco el motivo de esto, ¿no? Bueno, muchísimas gracias de nuevo. No, gracias a ustedes y bueno, que anden bien. Igualmente, hasta luego. El río se desbordó y destruyó absolutamente todo. Cuidado, che, cuidado. La crecida. Bueno, escuchábamos anteriormente a este audio, sí, el tema Etanol. Me gustó, ¿eh? De la banda Cultura Adámica, sí, banda que anduvo ahí por el oeste entre los años 2008, 2013, por ahí en esos años anduvo tocando bastante. Que sí, cinco añitos, bien. Cinco añitos. Y ahí que anda el tema, bueno, habla, ¿no?, de las culturas de los pueblos originarios y de cómo se siembra soja y se usa para el etanol y la tierra ya no sirve más, ¿no? Entonces dice etanol, inanición o amar hasta el dolor, dice la canción. Así que escuchábamos al grupo Cultura Adámica con el tema Etanol. Bueno, le mandamos un abrazo grande a Sergio, que nos manda ahí un textito en el día de la lucha campesina, manifestación de los y las trabajadoras de la salud bucal en este importante día. ¿Y escuchó la perlita ahí, recién? Sí, escuchamos una perlita, es audio de hace unos años atrás. Sí, creo que este es de año 2009, no me quiero equivocar, porque acá el arcón que tengo acá al lado, no sé si lo vio, y está pesado, el arcón de los recuerdos, tiene muchísima información, no está catálogo, no es que yo saco algo y dice, no sé, año, ¿quién? No, pero no. podía fallar el audio también, pero no falló. También. Esa voz que escuchaba ahí es nuestro cumpa Francisco Chacheta. Bien. No parece, ¿no? Entrevistando a Joaquín González, abogado de Ramona Bustamante, siguiendo con el hilo del programa de ayer y hoy en el Día de la Lucha Campesina, justamente en el momento ahí de pelea por sus tierras. Sí, Ramona, que está nombrada en el tema de José Luis Aguirre que acabamos de escuchar hace un rato. Y también hay compañeras de acá del Valle tocando en un homenaje que se está haciendo en Córdoba en este momento a Ramona Bustamante. Todos en cocatena. ¿En cocatena? ¡Mire qué palabra! En todo que es en cocatena. Sí. Mire, le voy a decir algo. Llega momento de columna de miércoles. ¿De verdad? Sí, llega momento de columna musical de miércoles. Ah. Es en este momento no la voy a poder hacer yo. Voy a tener que salir ahora en este momentito del estudio. ¿Y quién la va a hacer? Yo no voy a hacer nada. Le traje un amigo invitado. ¿De verdad? Sí, le traje un amigo que va a venir. Yo me tengo que ir porque ya son 11 menos 5, casi yo 11 y 11, tengo que estar todos los días en el locutorio, en el kiosco 11 y 11, tengo que estar religiosamente ahí. Así que me voy a tener que ir un ratito, bueno, y lo dejo con este amigo que ahí va entrando. Bueno, bienvenido, qué sé yo, no sé. Bueno, no le da la bienvenida a usted personalmente. Bueno. Por favor, tengan cuidado. Estamos por entrar en las fuertes turbulencias. Haga el favor de volver a sus asientos. Ajuste sus cinturones. Disfrute del viaje. Análisis. Columna. Bueno, Bienvenido, bienvenido. ¿Cómo anda? ¿Cómo me dice que se llama? Mi nombre es Alfredo Lorido, señor. Señor Pablo López es usted, ¿no? Sí, ah, o sea que se informó bien. Alfredo Lorido. Alfredo Lorido es mi nombre, sí. Muy bien, muy bien, muy contento. Es la primera vez que estoy en una radio. No sé si por ahí me pongo un poco nervioso, sepan disculpar. No se preocupe, no se preocupe, que acá los nervios los calmamos de la forma en que sea, Alfredo. Gracias por venir. Bueno, yo le agradezco a usted. Y le agradezco al muchacho, este, sí. Martín. A mí me dice que se llama Martín, no sé, yo veo que le dicen Martín. No tengo idea, yo no sé por qué le dicen de una forma o de otra. Sí. ¿Cómo le dice usted? También, de una forma o de otra. Ah, bueno, yo le digo Martín porque se presentó y me dijo, mi nombre es Martín, dice. Uh-huh. Yo lo conocí ahí en la calle, acá en la ruta. Y charlamos un rato, nos tomamos una cervecita, vio, porque yo todavía con mi edad tomo cervecita. Espere, ¿le digo algo igual? ¿Le digo algo? Diga usted, a ver. Sé que este chico tiene un sobrenombre. O tenía. ¿Un sobrenombre? Sí. ¿Cuál era? No se puede decir porque se enoja. Ah, mire usted. Así que... No si, le gusta si se que entera, le digan si, así. Si se entera, se ve que era de la infancia, no sé. Ah, no lo sé, yo de tanto no lo conozco. Bueno, lo vamos a averiguar si quiere. Yo se lo puedo contar a usted solo nomás, ¿eh? Bueno, cuéntemelo, pero me lo cuenta fuera del aire, si no se enoja. Si no me invitó hoy, no me va a invitar nunca más. Es verdad. Vamos a hacer buena letra. Hagamos buena letra, sí. Le cuento. ¿Cuánto? Y le cuento a todos los oyentes y todas las oyentas. Mi nombre es Alfredo Lorido. Sí. Yo nací en 1930. Tengo dos hijos. Eugenio Lorido y Eulerdo Lorido. Soy masajista y mi esposa se llama... Susana Dora. Aunque yo cuando estoy con gente le digo Misana Dora. No le digo Susana Dora. A ver si la gente se confunde y piensa que es Susana. Y es Misana. Misana Dora. Claro. Aunque mi nieta se enoja a veces, ¿vio? Porque me dice. Sí. Mi nieta me dice, no es Susana. Ella es una mujer libre, abuelo, me dice. Claro. No. Medio machista el comentario, ¿no? Y es que yo nací en 1930. Ah, espere, qué bien que se conserva, Alfredo. ¿Le parece? A usted le agradezco. Muchas gracias. Sí. En este caso, yo me conservo bien porque siempre me tomo mi copita de coñac a la mañana. ¿Epa? Sí, así es. Y además siempre ando haciendo surquito en la tierra. Es una combinación muy potente, digamos. Sí, muy potente como la música que le traje para escuchar hoy. Ah, ¿trajo música? Traje música porque este muchacho me dijo, yo me tengo que ir, usted tiene que traer música para que escuche la gente que escucha Radio Grito. Menos mal, yo ya no sabía de qué era la columna. Ah, es de música. Yo vine por hoy igual nomás, ¿eh? A mí no me dijo este chico que venga todos los miércoles ni nada. Me dijo, venga día. Espere, ¿le puedo decir algo? ¿Qué? Si sale bien, venga siempre porque andamos necesitando columnista, gente nueva, más allá de su edad, digo, ¿no? Pero yo soy un novito de 1930 nomás, no hace tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo tiene la humanidad? No le podría decir, pero demasiado como para seguir existiendo, digamos. Bueno, vamos a ver, usted déjeme ver. Él me dijo que era por hoy nomás. A ver, cuénteme, ¿qué trajo? Le traje un disco que se llama Comfort y Música para Volar. Comfort y Música para Volar. Es de Soda Stereo, sí. ¿Usted conoce lo que es el programa ese MTV Unplugged? Sí. Bueno, sí. Resulta, esto me lo contó mi hijo Eugenio. Mi hijo Eugenio, que es genio. Él, mi hijo Eugenio es muy genio, Eugenio. Es muy, muy genio, Eugenio. Y él me dijo, abuelo, papá, lleva este disco, lleva. Y me contó que Soda Stereo en ese momento siempre le había dicho que no a MTV. Y en este caso agarró y le dijo que sí, pero le voy a hacer una condición. Como no, ellos no querían tocar Desenchufado, ¿vio? Entonces dicen, vamos a tocar algunos temas de nuestro repertorio, pero con arreglos nuevos, con cuerdas. A mí me encantan las cuerdas porque me encantan las orquestas de tango. Y mi hijo, que está muy entusiasmado con este grupo, Soda Stereo, porque él es del 75, por ahí, ¿vio? Y en esa época de su juventud se escuchaba mucho Soda Stereo. Y me hizo escuchar este disco y a mí me encantó. ¿Del 75, igual que yo? Sí, casualidad. Mire usted, sí. Podría ser mi hijo usted entonces. Mire, pero yo soy más de los redonditos de ricota. Ah, pero ¿sabe qué pasa usted? Hay mucho estereotipo, ¿eh? A mí, ¿sabe lo que me duele como Alfredo Lorido que soy? Sí. ¿Sabe lo que me duele? Sí. Me duelen los estereotipos. Ajá. Me duelen los estereotipos porque la gente ya presupone, ¿vio? Presupone que uno porque se viste así de una manera. Por ejemplo, mi nieto escuchaba a los Rolling Stones también, ¿vio? Y parecía que no podían gustarle los redonditos, porque a los Stones no le gustaban los redonditos. O los Beatles. O los Beatles. Y a él le gustan las dos cosas. Entonces, si es más abierta, uno también no tiene estereotipo, puede conocer mejor a la gente como es, no la encasilla. Bueno, me gusta entonces que sea así, Alfredo. Para una columna hay que ser abierto y receptivo también, ¿eh? Y sí, hay que saber escuchar. Como yo lo escucho a mi hijo y le digo, le traigo este tema, el primero que vamos a escuchar del disco Comfort y Música para Volar, se llama Disco Eterno. Bueno. Es un tema que hicieron juntos todos los de Soda Stereo. Ajá. Todos los integrantes hicieron la letra. Mira, así que lo invito como a que una especie de composición cadáver exquisito. Claro, no sé si están así, pero puede ser algo así. Lo invito a que lo escuchemos, después le sigo contando. Bueno, acepto la invitación, Alfredo. No se me vaya. No me quedo acá escuchando, le subo el volumen al parlante porque a mí me gusta ese programa parlante que tenían acá. Sí, esos bueno. Chicos y la chica. ¿Sí? Me gustaba mucho, así que yo le subo el volumen al parlante. Bueno, póngale. Desnudando con cada sonido. Bueno, ahí escuchábamos ese tema, Disco Eterno, ¿vio? Disco Eterno. Disco Eterno, el tema. Lindo, me gustó. La verdad le voy a decir a Alfredo que me gustó. Muy buen sonido, ¿no? Más allá de que no soy un fanático de Soda Stereo y tengo mis prejuicios. ¿Tiene tus prejuicios? ¿Por qué tiene esos prejuicios? No me dijo que no había que tener prejuicios. Y todos tenemos un prejuicio. Y un, sí. Más o menos. Eso más es menos. Inevitable. Esto es inevitable. Uno trata de que no, igual, ¿eh? Pero bueno, a veces no se da cuenta y... Mi hijo me contaba que el disco fue grabado en Buenos Aires y después fue mezclado en Londres, así que debe por eso tener... Ah, por eso. Por eso, sí. Porque también, como yo me hago la idea de que en Londres las cosas deben ser de mejor calidad, no sé por qué. ¿Por qué será? ¿Porque es la cuna de las cunas de la música? ¿Por qué será que...? No sé, porque son hasta más viejos que yo, me parece. No. Sí. Es probable. No se sabe cuántos años tiene. Es probable. Mi hijo Eugenio, que fue quien pasó este disco, me dijo, estos muchachos son muy buenos. Y porque yo le cuento, Eugenio nació en el año 75, como le decía. Eulerdo no, Eulerdo es del 85. Ajá. Aunque lo empezamos a buscar en el 78, ¿vio? Pero como Eulerdo. Claro, y tardó. Sí, tardó. Ajá. Aunque en el 78 no aparecía nadie, ¿vio usted? Más bien desaparecía la gente. Sí, lamentablemente sí. Una cosa media rara acá, nadie se hace cargo. Nombre curioso, Eulerdo. Eulerdo, sí, nos gustó con mi mujer porque como tardaba nos pareció que representaba su personalidad, aunque no lo conocíamos todavía. Claro. Bueno, sí, en realidad ella sí ya lo conocía. Sí, lo conocía. Sí, sí, ya lo conocí. Así dicen algunas teorías. Ah, mire usted, no las conocí esas teorías. Pero bueno. Otro día me las cuenta, si quiere. Le hago una columna, si quiere. Más una columna a usted. Bueno, yo vengo. ¿Se ve que le está gustando mi compañía porque ya me está invitando otras veces? ¿O están muy necesitados en esta radio? No, ¿cómo piensa eso? ¿Cómo piensa eso? Más vale que me está gustando, por eso le estamos diciendo. Bueno, espere que me voy a estirar. Sí, no, cuidado. Me duele un poquito en los brazos, ¿sabes? Me duelen los brazos y las manos, ¿vio? De tanto estirar cuando las meto en los bolsillos, buscando algún billetito, pero no encuentro nada. Meto, estiro los brazos. No tiene que pagar por hacer la columna, ¿eh? Ah, no, acá no se paga. No, Alfredo, por favor. Esta es una radio comunitaria. No, igual yo que iba a pagar el muchacho que me invitó. Yo no iba a pagar ni un peso, yo no tengo nada. Soy jubilado, imagínese. Bueno, puede traer algo si quiere, un pedazo de pan duro, todo es bienvenido aquí. Bueno, hay un pan rico acá que me dieron en una panadería que hay acá al fondo. Muy rico, y no está duro ni siquiera ni nada, después se lo voy a convidar. Bueno, dale. Mientras escuchamos estos lindos temas. Sí, ¿quiere que escuchemos el segundo? ¿Cómo no? Pues el segundo tema es un tema que hace reminiscencias, tiene reminiscencias a Luis Alberto Spinetta. Hace reminiscencias. Sí, en un momento así tira unas cosas, hace unas melodías que son de una canción de otro autor. El tema que vamos a escuchar... ¿Le gusta eso? Disculpe, ¿no, Alfredo? ¿Le gusta eso? Es como un... Porque si no dice, ¡se copió! Ya, si te sos prejuicioso, se copió, dice, ¿no? Depende cómo esté hecho, ¿vio? Porque hay cosas que son depende cómo están hechas. Claro. Depende cómo estén hechos. A mí en este caso me gustó. Ajá. Son como pequeños homenajes. Porque yo era amigo de papá de Luis Alberto Spinetta que cantaba tango. Ajá. Entonces a mí yo le tengo un cariño a Luis Alberto Spinetta. Bueno. Entonces me gustó. Bueno. Este tema se llama T para Tres. Sí. Invito a escucharlo y le mando un abrazo grande, grande, grande a mi nieta Lucía. Sorbo de distracción. me mandó un mensajito mi hijo. Me dijo... ¿Eulardo? Sí, no, Eugenio, ah, Eugenio. No, Eulardo todavía debe estar buscando el celular. Sí. Me dijo que... Me dijo que esta reminiscencia era el tema Cementerio Club. Sí, Mercado Rabioso, sí. Me di cuenta, ¿eh? Me di cuenta. Se dio cuenta. Sí. El corazoncito se me fue por ahí solito. Bien, bien. Ahora me siento un poquito mejor. Aunque, ¿sabes lo que me duele a mí? A mí me duele que hable... No. Sí, también. Pero me duele que hablen mal de los psicólogos, ¿vio? Porque los psicólogos, al fin y al cabo, son parecidos a los masajistas. Como yo soy masajista. Sí. Porque necesitan un colega para no agarrarse los males de los pacientes y descargar. Entonces no me gusta que hablen mal de los psicólogos. Me siento emparentado. Bueno, hablemos mal de la psicología, entonces. ¿Sí, le parece? Por ponerle un poquito de... Pero a mí un muchacho me dijo que era una columna de música. Sí, es verdad. Aparte, no solo es una columna de música, le cuento, Alfredo, si le puedo decir algo. Dígote. Sí, le digo que tiene una duración la columna. ¿Ah, sí? Ah, se no puede me quedar dijo, toda la mañana acá. Ah, bueno. ¿No le avisó? No me dijo nada. Ah, con razón salió corriendo tan rápido y no volvió todavía. Ahí creo que veo que debe estar volviendo ya. ¿Dónde está? Porque pasaron la hora que él me decía que se tenía que ir. Espero que haya ido a hacer unos mates, algo. Algo, sí, ahora seguro que viene con unos mates. A mí me gusta el mate también. Me tomo uno, pero me voy, así no ocupo todo el espacio. No me gusta ser esa persona molesta que ocupa en todo el espacio. Vamos terminando, le voy a contar. Bueno. Sí. Tenía pensado pasar un tema que me recomendó un lerdo después de pensar rato, largo, pero resulta que ese tema es muy largo y él no lo tuvo en cuenta. Era el tema Génesis de Box Day, que también lo hace Soda Stereo en este amplán. Pero lo vamos a dejar que la gente lo busque. Bueno, quien quiera seguir escuchando este disquito, o este discazo, como quiera. Un hermoso disco, sí. Un hermoso disco. Comfort y música para volar, del año 2007. Así es. En el Unplugged, no tan Unplugged. En realidad es como... Tiene dos salidas el disco. Tiene una salida en el 96, si no me equivoco. Sí. Y después en el 2007 vuelven a sacar todo el recital entero. Porque la primera salida tenía 7 temas en vivo y otros temas de estudio. ¿Ve usted? Ahí va. No era todo del MTV Unplugged. Entonces, esa versión del 2007 es la que tiene los 13 temas que tocaron en vivo en el estudio de MTV. Nos vamos a despedir. Le mando un abrazo a toda la audiencia. Aunque no me hayan saludado, seguro me han escuchado. Usted sabe que pasó alguien aquí y lo saludó y pidió un tema y todo. O sea, por lo menos lo hizo que alguien se anime a pasar por este estudio de la radio y pedir un tema musical. Qué bueno, porque a mí me gusta compartir, ¿vio? Uh-huh. Si no, es como cuando tocan la guitarra todo el tiempo el mismo. Sí. La guitarra se pasa, se toca una canción y se le pasa de al lado, toca una canción y se le pasa. Si no, siempre es el monopolio de la guitarra, como decía este que tiene el mismo nombre que yo, Alfredo. Alfredo, sí, un oyente ahí. Bueno, capaz se lleva bien con Alfredo. Pues, ahora le digo le mando un saludo a Alfredo. Ahora le aviso dónde es el taller donde él trabaja, así lo paso a visitar. Perfecto, ¿sí? Perfecto, dígame, yo lo paso a saludar. Y vamos a escuchar el último tema. Bueno, a ver. El último tema. Este que pasó antes es más tranqui. El otro fue más... Más tranqui, sí, más tranqui. ¿Qué nos tiene ahora? A ver qué. Ahora qué tengo Paseando por Roma, se llama. ¿Por Roma? Sí, Paseando por Roma de Soda Stereo. Son todos temas, la mayoría son de su último disco. Sí. Que no me acuerdo muy bien cómo se llamó, porque a mi Sueño Estéreo creo que se llamó. Y tocaron algunas de esas canciones en ese MTV Unplugged. Este tema, Paseando por Roma, está en Sueño Estéreo. Bueno, Paseando por Roma, que después fue grabado en Londres. ¿Cómo pasean estos chicos? Pasean estos muchachos, se ve que problema económico no tienen. No deben tener el brazo dolorido como yo. Bueno. Y me despido de usted, le doy muchas gracias por invitarme, por dejarme estar acá. Bueno, escuche, Alfredo. Sí, dígame. Me ha gustado mucho la visita, ¿eh? Así que ojalá que vuelva prontito. Bueno, muchas gracias, le agradezco. Cuando pueda, algún miércoles me voy a volver. Bueno, aquí vamos a estar esperándolo. Bueno, muchas gracias. Escuchamos Paseando por Roma, un beso a todas y a todos. Ahora es hora de colgar. Estoy perdido. We'll be right back.

accidentes personales y otras coberturas. Marcelo Roganti, productor, asesor de seguros. Acércate al Paseo del Aljibe, local 5, frente a la terminal de Villa de las Rosas. O comunícate al 03544-494927. Telecabinas 1111. Okay. Cabinas telefónicas, acceso a internet, artículos de kiosco, librería y mucho, mucho más. Telecabinas 1111. Horario muy amplio. Sobre ruta 14, en lo más alto de Los Hornitos. La pulpería Resto Bar Cultural en Villa de las Rosas. Un espacio único donde vas a disfrutar del arte, la naturaleza y la gastronomía. Música en vivo, cine, teatro. La pulpería cervecería, comidas y mucho más. Abierto mediodía y noche. Ruta 14, kilómetro 124 y medio, a 5 cuadras de la Plaza de Villa de las Rosas. ¿Sí? Vale. De 9 a 12. Minutos después, la corriente del agua cobró más fuerza. No para. Argentina. Contacto telefónico. Bueno, seguimos aquí en La Crecida por Radio El Grito. Ya se nos viene de a poquito la última parte, la última media hora de este programa de hoy, 17 de abril, día de la lucha campesina. Y no solo la lucha campesina, sino también la lucha de los trabajadores y trabajadoras de ciencia y tecnología que están convocando para hoy, 17 de abril a las 17 horas, a una marcha de antorchas. Así es, desde Palacio Pizurno a Plaza de Mayo. Exactamente, marcha contra el ajuste. Y para eso vamos a charlar un ratito a través del teléfono con Laura Kinsnick, si no lo dije mal. Ella es trabajadora de la Comisión Nacional de Energía Atómica, delegada de ATE y secretaria adjunta de la CTA Regional Norte de Capital. Laura, te damos la bienvenida. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día. ¿Nos escuchás bien ahí? Sí, escucho con retorno, lo único. Ahí te bajo un poquito a ver si está, ahí está mejor. Hola. Bueno, ¿ahí escuchás? Sí, sí. Ahí va, buenísimo. Bueno, gracias Laura por la comunicación. Y bueno, queríamos ahí que nos cuentes un poquito en principio, bueno, cómo es que se llega a la convocatoria para la marcha de hoy, ¿no? Que me imagino que será contra una política cada vez más de abandono de lo que son las posibilidades de desarrollo en tecnología y ciencia en nuestro país. Sí, la marcha es contra el ajuste en ciencia y tecnología y los despidos. Sí. Porque lo que detonó la marcha fue una serie de expulsiones de trabajadores del área de ciencia y tecnología, de trabajadores que eran becarios, que eran precarizados y que ante la convocatoria al ingreso a la carrera de investigador científico, que sería el pase a planta permanente, quedaron expulsados del sistema. Son 2.100 personas, ajá, trabajadores y trabajadoras, que directamente han quedado fuera del sistema científico. A raíz de esto, que fue hace unas semanas, se hizo una movilización al polo científico tecnológico acá en Buenos Aires y se resolvió unificar con trabajadores y trabajadoras de diferentes organismos una marcha única para poder juntarnos y para poder plantear en unidad, digamos, esta situación, tanto con trabajadores y trabajadoras de CONICET, como, bueno, de la CONEA, donde soy yo, del INTI, CITEDEF, CEGEMAR, INTA, Servicio Meteorológico Nacional, Instituto Antártico, universidades nacionales, los diferentes ámbitos donde se realizan tareas de ciencia y tecnología. esta situación que vos desarrollás del CONICET son como, diría, serían como despidos encubiertos, digamos, ¿no? Porque ¿cómo, claro. ¿cuánto cuesta hacer una carrera y qué posibilidades tenés? Los compañeros y compañeras que han quedado expulsados es gente que estudió una carrera universitaria, que además después hizo un doctorado y en la mayoría de los casos además un postdoctorado, por lo tanto tuvo como mínimo 15 años estudiando y trabajando en algún área científico-tecnológica y ahora se ven expulsados. O sea, la situación es muy grave porque se trata de trabajos científicos y tecnológicos que han aportado al desarrollo argentino y hoy estas personas quedan en la calle o con muy pocas posibilidades de insertarse porque la situación de crisis es general, por lo tanto tampoco es sencillo insertarse en otro organismo, mucho menos en el sector privado. Muchos están pensando la posibilidad de irse afuera. Es una situación de crisis general. El desfinanciamiento además es lo que predomina en este momento en todos los organismos. Entonces, aún los que todavía estamos, vemos una situación difícil por la falta de presupuesto, por los recortes, por la situación directamente de cierre de algunas líneas de trabajo. Está en crisis todo el sistema, decimos nosotros. Ahí va. Ahora, y sabes que yo te quería preguntar, ¿no? Justamente, ¿no? A partir de esta política que asume el gobierno, en este caso el gobierno, ¿no? Del macrismo, de Cambiemos, ¿no? Con el desmantelamiento, la privatización de algunas líneas de trabajo, el desguace, y esta, justamente estas cosas importantes que se pudieron ir logrando, que vos decís que de alguna manera desaparecen. Para el que está escuchando aquí, ahora, en el Valle de Tras la Sierra, ¿no? La persona que está escuchando Radio El Grito, en la vida cotidiana, ¿qué le implica? Mira, en el área, por ejemplo, que estoy yo, tiene que ver con la soberanía energética, que es poder tener una matriz energética que pueda garantizar las necesidades de energía para la población argentina, que si eso se desmantela o no avanza, tiene que ver con cortes de energía, con tarifas más altas, etcétera. También el área donde estoy yo, el área nuclear, tiene que ver con la medicina y los aportes muy importantes en diferentes terapias que hacen uso de estas características, digamos, que nosotros manejamos. Pero además, en otras áreas, como por ejemplo en el INTI, el desguace y la privatización de servicios completos, lo que hace es reducir los controles de todo lo que consumimos, desde los alimentos hasta no sé, las mamaderas o los cinturones de seguridad de los autos y para los chicos. O sea, todo eso, si nadie lo controla, entonces es un peligro para toda la población. En general, en el sistema científico-tecnológico se desarrollan vacunas, se desarrollan diferentes medicamentos, hay áreas enteras que se dedican a estudiar también todo lo que tiene que ver con la propia sociedad argentina, la cultura, la propia historia del pueblo, de los trabajadores. No es solo lo más conocido, que quizás es lo tecnológico, sino que todo lo que hace a la ciencia y la tecnología tiene un correlato con el poder conseguir un cierto bienestar, digamos, y un avance y una soberanía para la población entera. La política del gobierno, nosotros vemos que está desmantelando todo esto. Nosotros la venimos enfrentando en general, en todo el sistema científico tecnológico, porque vemos que directamente cada una de las líneas que se corta o cada desfinanciamiento o desmantelamiento, además, viene en sintonía con una privatización, con una importación de conocimiento, de tecnologías, que es como a la medida del fondo monetario, vemos nosotros. Claro, eso te quería preguntar, si son lineamientos impuestos más desde arriba, ¿no? Y la verdad es que sí, o sea, directamente hay beneficiados concretos, por ejemplo, si no se construye una cuarta central, que es lo que vemos acá en el sector nuclear como una necesidad, que incluso habíamos logrado que en base a discusiones, debates y peleas en los últimos años, que fuera con la tecnología que la Argentina domina, esto es con uranio natural y agua pesada. Si eso se cae, lo que van a hacer es importar una central directamente, decimos llave en mano, que es comprar todo hecho, sin desarrollo nacional, sin fuentes de trabajo, sin la tecnología que dominamos, y además eso trae aparejado despidos, porque eso ya produjo despidos en Atucha, despidos en la planta industrial de agua pesada en Neuquén, posible cierre. O sea, directamente es no dominar, no tener soberanía sobre la energía, sobre la alimentación, sobre la producción en general. Acá venimos diciendo desde el sector nuclear y desde los trabajadores del Estado que hay un industricidio y ahora le sumamos un cientificidio en todo lo que se desarrolla en Argentina hoy. Laura, ¿qué tal? Te habla Martín. Te quería hacer una consulta. ¿Cómo están los compañeros y compañeras que en este momento se quedaron sin trabajo y cómo es el ánimo general ahí de todos y todas para esta movilización? Bueno, lo que se estuvo debatiendo mucho en el polo científico es la necesidad de salir a enfrentar estas políticas, por eso la movilización de hoy. No quisimos que quedara solo de aquellos que están expulsados, de aquellos despedidos de CONICET, sino sumar todo el sistema científico-tecnológico para justamente dar una pelea que tenga posibilidades de triunfo. Hay quienes están en esta pelea, hay naturalmente quienes se ven frustrados por tantos años dedicados a un área que los expulsa, pero la discusión que venimos dando es que esa frustración y esa bronca tiene que traducirse en hechos concretos que nos permitan juntarnos y ser fuertes en cómo se enfrenta estas políticas, digamos. Te diría que el estado de ánimo es diverso y el punto es cómo hacemos para que no predomine la desazón o la frustración o el querer irse, que naturalmente surge, digamos. Claro. Bueno, Laura, te agradecemos mucho la comunicación y te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias. Bueno, estábamos ahí conversando con Laura Knisnik, difícil el apellido, trabajadora de la Comisión Nacional de Energía Atómica y delegada de ATE, quien estaba contando un poquito cómo se va a desarrollar la marcha de antorchas que está convocada para esta tarde a partir de las 17 horas desde el Palacio Pizurno a la Plaza de Mayo. Y reflexionó también ahí un poquito sobre la situación general que abarca a todo el sector. La vida es linda, pero no es un cuento de hadas. Yo sé